años y ya estaba separado de mi madre y me encontraba en un asilo de menores, me internaba. Niños pobres que no tienen nada, como un huérfano tan solo me quedaba. Recuerdo el día en que me dejaba, corrí desesperado hasta alcanzarla, aferrándome a sus pies le suplicaba: no te marches, madre mía, me haces falta. ¿Por qué me dejas, madre mía, me haces falta? Y así crecí al cumplir mis 20 años, libre al fin, por las calles deambulaba. Ciego, loco, corrí para buscarla, sin saber si mi madre me esperaba. Gringa madre, su hijo ya es un hombre, a su lado lucharé por vez primera. La guerra fue tan cruel, me confesaba, me quitó a tu padre y todo lo que amaba. Dimos largo por mil caminos duros y tristes, con cinco hijos ya no tengo nada. La miseria hizo que los entregara, al verla sentí mi alma destrozada. Tan viejecita, casi ciega y era una tapera, rodeada por tantas miserias. Gringa madre, su hijo ya es un hombre, a su lado la